Tehuel de la Torre desapareció el 11 de marzo. Hoy hay dos detenidos por su desaparición. Si la ley de cupo laboral trans se cumpliera como corresponde, quizás hoy no nos estaríamos preguntando ¿dónde mierda está Tehuel? Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Bienvenidos a una nueva edición de Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Volvemos a salir desde Radionauta los días martes. Tuvimos que tomarnos unas vacaciones obligadas por COVID, cosas que pasan en épocas de pandemia. Así que bueno, volvimos con el equipo completo. Estamos todos bien. Estamos bien los 33, así que nada, seguimos. Saba, tanto tiempo, ¿cómo va? Bien, feliz de volver a verles. Estamos tan acostumbrados a vernos tan seguido que después, nada, 15 días. Es un montón, 15 días es un montón. Saludamos del otro lado del vidrio, Camila Boes también de regreso. Así que nada, como cada martes tenemos distintas columnas, volvemos a la dinámica de nuestras columnas. Hoy vamos a estar hablando con Mariano Félix sobre la economía y con Claudia Corol en la columna Tejiendo Libertades, que vamos a estar hablando sobre lo que viene pasando en Cuba. Así es, hace un tiempito estábamos haciendo un análisis, pero le vamos a dar otro enfoque junto a Claudia y también vamos a tener unas entrevistas. Vamos a estar charlando con Mauro Llanesa de FM La Calle sobre el veredicto en los juicios a la AAA de Bahía Blanca y también vamos a charlar con Micaela Camino, que es activista e integrante de Somos Monte Chaco, para que nos cuente un poco la situación sobre el desmonte y las consecuencias ambientales que está teniendo en este momento. Para quienes se suman y se olvidaron, por si acaso, recordamos que Enredando en las Mañanas es un programa que se construye colaborativamente, colectivamente, de manera comunitaria. Es el programa que organizamos desde la Red Nacional de Medios Alternativos y en los distintos días de la semana se transmite desde distintas radios, los lunes desde La Bulla de San Luis, miércoles desde Radio Semilla y DTL en AMBA, los jueves desde Radio La Roja de Córdoba y los viernes desde Radio Pueblo de Jujuy. Y si quieren escucharnos, vamos a estar hasta las 12 y lo pueden hacer por www.radionauta.com.ar o también por la página de la red, que es www.rnma.org.ar, y quizá también nos pueden mandar un mensaje. Ahora tenemos una línea telefónica acá a mano en Radionauta. Pero no me acuerdo el número. Eso es el problema de tener teléfonos nuevos. Pero bueno, después. En 488-1177. Ahí va, es fácil, fácil y dije, fácil. Me lo sé y el momento, bueno. Pero buenísimo, si quieren también nos pueden mandar mensaje por ahí. Así nos mandan alguna información de último momento, sí, que quieran comunicar. Vamos a empezar con las siempre importantes breves para arrancar este martes informades. Explosión de una caldera en la escuela 342 en San Patricio del Chañar, Neuquén. En el día de ayer, la comunidad educativa de la escuela 342 se vio conmovida por la explosión de una caldera tras reiterados pedidos desde la dirección de la escuela para que se realicen los arreglos correspondientes. Como indica el comunicado de ATE Neuquén, quedó demostrado una vez más que los responsables de realizar estas tareas no lo hacen con la idoneidad y responsabilidad que corresponde, lo cual redunda una vez más en poner en riesgo la vida de docentes y estudiantes. Paro y conferencia de prensa de docentes porteños, nucleados en el gremio de ADEMIS, docentes de la Ciudad de Buenos Aires, realizaron ayer lunes 2 de agosto un paro en rechazo a las medidas del gobierno encabezado por Horacio Rodríguez Larreta de establecer la vuelta a la presencialidad en las escuelas, eliminando las burbujas y el distanciamiento de 1.5 metros entre les estudiantes. En el comunicado denuncian, como si la pandemia hubiera terminado, Larreta elimina el distanciamiento en las escuelas. Desde el sindicato docente ADEMIS expresamos nuestro total desacuerdo con la medida dispuesta por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, que estableció la vuelta a la presencialidad en momentos en que se encienden las alarmas en todo el país por la circulación comunitaria de la variante Delta. El gobierno porteño define esta vuelta como si la pandemia hubiera mágicamente desaparecido. ...128 femicidios en 7 meses... De acuerdo a los datos actualizados del registro de femicidios del Observatorio Numalá, se cuentan 199 muertes violentas de mujeres, travestis y trans entre el 1 de enero y el 30 de julio de este 2021. Es decir, una muerte violenta cada 25 horas, de las cuales 128 son femicidios vinculados y travesticidios, uno cada 39 horas. Reclaman a los gobiernos de Buenos Aires y Salta retirar un muffin de soja con suplemento como suplemento nutricional. Federaciones de profesionales de la salud, redes, colectivos y asambleas y organizaciones ambientales lanzaron una campaña de juntar adhesiones a una nota que elevarán la semana que viene a los ministros de Salud de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, y de Salta, Juan José Esteban Quinteros, pidiéndoles que retiren el suplemento nutricional para niñas desnutridas a base de soja aprobado por el Ministerio de Agroindustria bonaerense y probado en Salta con 30 niñas huichi categorizados como desnutridas del poblado de Alto Sierra en Santa Victoria Este. Esta maniobra propagandística del agronegocio es inadmisible, carece de todo sustento científico y sanitario, por lo que reclamamos que se retire cualquier aprobación de tramposo muffin y se impida que se avance en los proyectos de suministros masivamente a las poblaciones vulnerables del noroeste argentino y del Gran Buenos Aires. Continúan las investigaciones por la muerte de Fátima, mujer trans de 29 años en Formosa. El domingo 18 de julio, Fátima Belén Barrios, una mujer trans de 29 años, falleció en la subcomisaría del barrio Guadalupe, en la localidad de Formosa. Alrededor de las 6 de la mañana, le habían llevado a esa dependencia desde la casa donde vivía, a partir de un llamado al 911. Una vecina alertó sobre una pelea, informó a presentes de la fiscalía a cargo. Una hora después, Fátima falleció en la subcomisaría en circunstancias dudosas. Hicieron la primera entrega al Hospital Garrahan de cannabis medicinal. El Ministerio de Salud, a través del programa Cannabis Medicinal, hizo la primera entrega de formulaciones basadas en cannabis a pacientes con epilepsia del Hospital Garrahan. A partir de esta iniciativa, se garantiza por primera vez el acceso al aceite de cannabis de grado farmacéutico purificado y altamente concentrado para el tratamiento de pacientes de con epilepsia farmacoresistente, con convulsiones asociadas con el síndrome de Lennox-Gastaut, el síndrome de Dravet y en epilepsia relacionada a esclerosis tuberosa. Los frascos de 35 milímetros de solución oral que componen esta primera entrega serán distribuidos para cubrir las demandas de los próximos 14 meses en pacientes que tienen esas afecciones. Suena la primera canción para ponerle también ritmo a esta mañana de 3 de agosto, suena Ibiza Pareo haciendo Somos Agua. So

que bueno, que hay, digo, esta política no reduce ese tiempo de trabajo, es una, son un conjunto de tareas en los hogares, en las comunidades, que mayormente realizan mujeres, y que esta política no las va a acortar. Entonces también ahí esto implica un debate y una batalla más amplia por reorganizar más radicalmente la sociedad y cómo se organiza y cómo se distribuye, ¿no?, ese conjunto de tareas. Bien, justo te iba a preguntar eso. ¿Qué pasaba con aquellas personas que trabajan con un empleo que no caracatula? ¿Cómo sería cara? Caracatulado. Eso. de una jornada laboral formal. Uh-huh. Y de aquellas personas o... personas con capacidad de gestar, que no se tiene en cuenta ese tiempo en realidad. Yo creo que también en particular hay que ir a fondo con una discusión de ese tiempo libre en esta sociedad que nos habilita o nos lleva a ser productives todo el tiempo. Uh-huh. Creo que nosotros acá sabríamos qué hacer con todo ese tiempo. Pero bueno, habría que ir de fondo con eso. Te agradecemos un montón por este espacio y bueno, estaremos charlando y siguiendo con esta discusión en adelante. Genial, dale, sería buenísimo. Sí, me parece que se abren muchas puntas a partir de estas discusiones, así que hay mucho para seguir pensando un poco. Dale. Un saludo. Pasaba la columna de economía con Mariano Félix discutiendo sobre el trabajo, sobre estas nuevas viejas políticas de empleo joven y las distintas problemáticas que nos atravesamos los trabajadores cuando las políticas de los gobiernos defienden a las patronales y no nuestros puestos de trabajo, nuestros derechos. Sí, o a la economía popular. Nos vamos a ir a escuchar un poco de Fabiano Cantilo, Llego Tarde. Ok, dale, vamos. Cargar esta cruz y ahora...

esta presentación de firmas que hicieron a la gobernación para un Chaco libre de desmonte, el acompañamiento popular, el acompañamiento de los vecinos, de quienes sufren este desmonte, y el silencio y el hacerse el gil del gobernador, que mientras le da la espalda a los reclamos populares que defienden el monte chaqueño, firma acuerdos con China que siguen poniendo en riesgo ese mismo monte. Micaela nombraba la sequía del río y cómo también se viene instalando de los medios hegemónicos. Bueno, el problema es que no llueve, el problema es que ya va a llover y vuelve la normalidad al río. El problema es el desmonte, no es una sequía de mal clima, es el desmonte, el impacto que tiene en los ecosistemas. Y lo que estamos viendo en el río Paraná es parte de eso. Lo que están exigiendo los vecinos del Chaco es proteger el monte, proteger el río, proteger la vida, proteger su territorio. Llegamos al final de este Enredando las Mañanas de día martes, hoy 3 de agosto. Y recordamos que pueden sintonizar, pueden escuchar Enredando las Mañanas de lunes a viernes de 10 a 12 del mediodía. Mañana transmite la transmisión conjunta de Radio Semilla y de Tele, saliendo desde CABA. Los jueves lo pueden escuchar desde Radio La Roja de Córdoba y los viernes desde Radio Pueblo en Jujuy. Para sumar a toda la información que estuvimos compartiendo el día de hoy, recién hablábamos con Micaela, de Somos Monte Chaco. También compartir que el día de ayer el Frente Popular Darío Santillán, Corriente Plurinacional en el Movimiento de los Pueblos, sacó un comunicado repudiando la represión que sufrieron distintos compañeros y compañeras en Resistencia Chaco. Así que sumamos también el apoyo a los compañeros que se estuvieron movilizando y están denunciando al gobernador por avanzar contra los montes, por un lado, por reprimir al pueblo que se moviliza. Así que hoy estuvieron compartiendo este comunicado por las redes. Y también compartirles la lucha que vienen llevando desde distintas escuelas de la provincia de Buenos Aires, con un comunicado por una campaña por el agua limpia en las escuelas, recordando a 3 años del asesinato laboral de Sandra y Rubén. Las escuelas de la provincia de Buenos Aires siguen en un abandono absoluto y en este caso están exigiendo el análisis integral del agua, porque entre la falta de inversión y la infraestructura que se cae a pedazos, además el agua está contaminada en las escuelas, por lo cual cuando hay agua. Cuando hay, porque inclusive a veces no hay ni siquiera en los baños agua, siendo una normativa que no puede haber clases cuando no hay agua, y a mí me ha pasado. Sí, un ABC de supuestamente esta pandemia, lavate las manos y demás, difícil sin agua, y los gobernantes, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como también en las distintas provincias, insistiendo en el regreso a la presencialidad, con las condiciones en las que están las escuelas. Bueno, nada, acá acompañando los distintos reclamos y también exigiendo, como les compañeros, que se haga el análisis integral del agua. Bueno, ahora sí. De este pasquín informativo de último momento, nos despedimos. Nosotros nos volvemos a encontrar el martes que viene, de lunes a viernes, Enredando las Mañanas, de 10 a 12.